Yo años anteriores había concurrido a los encuentros nacionales de mujeres que se realizan una vez al año. Y por supuesto no pude concurrir a todos porque, por ejemplo, el año pasado, sin ir más lejos, estuve con inconvenientes, ¿sí?, de salud y no pude llegar. Pero lo que observaba en esos encuentros era la poca concurrencia de pares, de compañeras con discapacidad. Y claro, no es raro esto porque la accesibilidad en esta clase de encuentros y la dificultad en transportarse, en estar fuera de casa y demás, la verdad es que no son cuestiones muy accesibles para las mujeres con discapacidad. Sí, algunas pudimos llegar, pero no todas y muy pocas. Bien, si bien me dijeron que el año pasado hubo una movida más importante que hicieron las chicas jovencitas, la verdad es que las veces que yo fui, fuimos un poco pateando puertas para tomar la voz, o sea, no teníamos mesa de discapacidad. Bueno, y en este sentido, como le contaba a las compañeras, este año con la cuestión del COVID, todos quedamos un poco excluidos de compartir, de estar sociabilizando puertas para afuera de nuestros hogares. Y las redes fueron la única alternativa de sociabilización. Así que, nada, es así como me surge la idea. Digo, ¿por qué no pensar en un encuentro nacional de mujeres con discapacidad virtual previo al encuentro nacional de mujeres para que todas tengan la oportunidad de plasmar qué les pasa, cómo viven en su territorio, la discapacidad, cuáles son las problemáticas y qué se les ocurre como respuesta a estas cuestiones? Y después las que podamos viajar a futuro en el Encuentro Nacional de Mujeres, llevar la palabra allí. Pero bueno, este año tampoco se realiza el Encuentro de Mujeres y de todas maneras nosotras vamos a encontrarnos con nuestro propio encuentro, que va a ser el primero y lo único, lo bueno es que quizás esto quede ya instalado, ¿viste? Como algo que empieza a rodar y tener vida propia y se logre que todos los años las mujeres con discapacidad puedan encontrarse por esta vía y que las que puedan viajar después al Encuentro Nacional de Mujeres lo hagan también, pero que tengamos nuestro propio espacio, ¿viste?, de encuentro. Lo más importante es que como, desde mi experiencia como militante de nuestros derechos, veo que no es lo mismo residir en Buenos Aires que en el interior del país. Y he creado lazos con muchas compañeras, desde Ushuaia hasta Jujuy, en el mismo partido de la costa. Bueno, tengo compañeras en todo el territorio nacional que te cuentan la soledad con la que viven, ¿no? La discapacidad en esto de ser mujeres con discapacidad. Entonces, un poquito también desde que no es la idea, ¿no? La idea es que todo llegue de manera federal, pero hay una realidad de que desde acá, desde Buenos Aires hasta Ramsay, vas en 20 minutos a golpear la puerta por algo o al Congreso acá. Pero las mujeres que viven en el interior de nuestro país no tienen la misma llegada. Y hay que abrir puertas. Y me parece que esto de la virtualidad y de estar conectadas y crear lazos y redes para acompañarnos nos va a ayudar un montón. Creo que pueden surgir un montón de cosas buenas. Y bueno, más allá de la idea, que se me ocurre allá por el mes de mayo, empecé a comentarlo con algunas compañeras y hace menos de un mes cuando armé un pequeño grupito y le digo, vamos por esto, se reprendieron y se montaron al hombro conjuntamente este encuentro a pulmón. Sabrás que bueno, cuando le pedí al director de la agencia si nos prestaba el Zoom, dijo que sí, de inmediato, eso hay que destacarlo también, y que todo lo demás es una tarea de militancia por los derechos, o sea, lo estamos organizando a pulmón, de manera casera, y la idea no es que nosotras, las que vamos a moderar los distintos talleres que estamos en el grupo de organización, que somos muy poquitas, es porque vamos a tener la palabra para hacer un monólogo. Lejos de eso, lo que queremos es moderar la palabra para que todas las compañeras que se inscriban tengan su minuto para decirnos qué les pasa y qué posibles soluciones nos plantean con respecto a esto que les pasa.